Échale agua, que tiene fiebre. Control, quedé mareado por tanto alcohol. Cómo te mueves, me desespera, me vuelve loco tu manera de bailar. Llevo que pierdo la razón, no me responde el corazón. La 8. Sí, señor. Corre la voz.